¿Por qué me desespera tanto que te incendie la cara? ¡Fuerte usted! Siempre te está subiendo la fiebre porque no ves la puerta. La salsa de los que tienen nada pero bailan igual. Será que el fabricante de modas para esta semana que te responde todas no te convenció. Sigue sonando, sí, sonando rock and roll. Sigue sonando, sí, sonando rock and roll. Sigue sonando, sí, sonando rock and roll. Porque esta vida no es un pulgar y solo tu tapa siempre va la verdad. Y ahora que jugamos nosotros, que miramos de afuera, nosotros que limamos solvencia sin teatralizar. No nos convenció nunca más. Sigue sonando, sí, sonando rock and roll. Sigue sonando, sí, sonando rock and roll. Sigue sonando, sí, sonando rock and roll. Porque esta vida no es un pulgar y solo tu tapa siempre va la verdad. Ay, cuánta gloria, cuánto triunfo de impostores en nuestra cara. Cuánto necio en su derrota, espiando por la mirilla de vanguardia. Y sigue sonando, sí, sonando rock and roll. Sigue sonando, sí, sonando rock and roll. Sigue sonando, sí, sonando rock and roll. Porque esta vida no es un pulgar y solo tu tapa siempre va. Muchas gracias por todo, loco. Que tengas una hermosa noche. Y nos vemos, loco. Son nuestra ilusión y nuestra ilusión está llegando lejos. Muchas gracias por todo.